Hablar de la madre es hablar de nuestra identidad, nuestro territorio, es decir, aquello que nos da respuesta para saber quiénes somos. Por ello debemos de reconocernos hijos de una buena madre, la Madre Tierra. Victoria de Jesús, curandera del pueblo de San Juan del Río y promotora de medicina tradicional en la Sierra de Songolica, nos cuenta cómo la Madre Tierra nos provee de lo necesario: el aire, el agua, el fuego, los alimentos y la sanación. Entonces, se debe de agradecer todos los días, dice, y no un solo día como se acostumbra el 10 de mayo. La Madre Tierra nos provee de lo necesario: el agua, el aire, la tierra, el fuego por medio del sol. Entonces, así es como nosotros agradecemos con flores, con la exposición de flores, la colocación de una cruz, la colocación de la cruz no simboliza religiosidad. La exposición de la cruz simboliza los cuatro rumbos, ¿sí? Los cuatro rumbos donde nosotros nos dirigimos, norte, sur, este, oeste, donde nosotros vamos, también simboliza los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y el aire. También simboliza los cuatro puntos cardinales. En náhuatl le decimos desde donde nace el sol, donde viene el trueno, donde viene la lluvia, donde viene el aire. Entonces son los cuatro rumbos que siempre nos estamos dirigiendo con gran respeto. También dijo que existen guardianes de la tierra y de energía masculina y femenina que son invocados todos los días por los curanderos y curanderas, por los campesinos y campesinas, y por todos aquellos que reconocen su servicio con la comunidad, de tal manera que el vínculo está presente todo el tiempo para celebrar, dar ofrecimientos y sanar. Lo llamamos Tlalocantata, es el papá, son guardianes de la tierra. Tlalocantata es papá de la tierra, por eso Tata es papá. Tlalocanana es tlali, es tierra, es madre tierra, pero en náhuatl le decimos tlalocan nana. Tlalocan es terrenal, nana es mamá, y el otro son abuelitas, son tlalteco tata, tlalteco nana, son los que son los por decir, ya no son guardianes, son dueños de la tierra. El tlalteco es dueño, tlalteco, tlalteco tata, tlalteco nana, siempre existe la dualidad, es mujer y hombre, tlalteco nana y tata es mujer y hombre. Entonces, de ahí provienen las palabras que estamos utilizando. Xocoyoltzitzin son los niños guardianes, y muchos se los dicen como duendes, y muchos los han visto. Son personajes que existen aquí en la tierra, viven en cuevas, viven en el cerro, viven en el monte, viven en los bosques. Son guardianes de la naturaleza, y nosotros no nos damos cuenta, y a veces vamos desapercibidos y vemos, ay, ¿quién se movió? ¿Quién sacudió un árbol? Pero nosotros no podemos percibir a simple vista cuando no tenemos fe. Nosotros como médicos tradicionales podemos tomar a través de una piedra, a través de un árbol, nos comunicamos a través de las raíces, sacamos los zapatos, el calzado y pisamos para hacer conexión con la Madre Tierra y purificar esas emociones, esas tristezas o esos dolores, ese sufrimiento o esas energías que adquirimos a través de las personas que acuden a nosotros para sanar. Me dicen las personas, oye Vicky, tú sanas, sí sanas, ayudas a la gente, pero aquí, ¿a ti quién te cura? ¿A ti quién te sana? Le digo, bueno, nosotros también tenemos nuestra propia forma de autosanarnos. ¿De qué forma? Cuando nosotros vamos solas en una montaña o en un arroyo, en un río, lo que hacemos es hacer conexión con la madre tierra, con la madre naturaleza, y eso no me van a dejar mentir los médicos tradicionales. Esa es la forma como hacemos de ver la magia de la naturaleza, de ver la magia, cómo las plantas tienen vida, cómo las plantas nos sanan si nosotros le pedimos. Victoria sabe que la Madre Tierra es nuestra casa común, nuestra madre. Por ello es necesario aprender a pedir permiso todo el tiempo, y aquí nos comparte una manera de hacerlo. Voy a tomar tus hojas, tus hojitas, que me des permiso de tomar tu tallo, tus raíces, tus flores, tus frutos, ¿sí? Toda la plantita para poder sanar a mi hermano, para sanar, para curar, para eliminar el dolor que le está quejando. Entonces, pero eso te vas a encargar tú. O sea, con mucho respeto le decimos la planta, y aunque parecemos loquitas platicándole a las plantas, pero las plantas nos oyen. Desde las altas montañas, en el centro de Veracruz, para Canto de Sensontles, Gisela Hernández Muñoz, Malinalli.